Como Cabildo Abierto Quintero Puchuncaví, respecto a la muerte de nuestro amigo y compañero Alejandro Castro, declaramos lo siguiente. Despedimos a nuestro compañero y amigo, Alejandro Castro, el Mecha, un pescador artesanal organizado quien el día 4 de octubre fue encontrado sin vida en la ciudad de Valparaíso, posterior a una movilización convocada por los docentes y en apoyo a nuestra crisis territorial. Alejandro, el Mecha, reconocía como único patrón de trabajo al océano, que le daba el sustento y le permitía no encadenarse a horarios de trabajo esclavizantes. Junto a sus compañeros, conformó el sindicato Septiembre S24 como una herramienta para disputar espacios a los demás sindicatos que buscaban el asistencialismo y se organizaban mediante cúpulas. El sindicato S24 promovía la preservación de la milenaria cultura de pesca artesanal, además de la independencia alimenticia y la preservación de los recursos del país. Alejo comprendía que la disputa era en contra de las injustas leyes que nos rigen, tanto para el mar, ley de pesca, como para la vida en general, Constitución de Chile, y convirtió su vida en lucha, mediante el estudio y la práctica de sus ideales. Entregamos todo nuestro sentir a la familia y respetamos su decisión de esperar un peritaje. Y con un profundo amor, como comunidad y desde todos los territorios, les decimos que Alejandro estará siempre con nosotros y nosotras, en nuestra lucha y en nuestra victoria. Hoy, donde la pena dialoga con la esperanza porque uno de los nuestros cae, pero su legado florecerá en los miles que se levantan, porque peleamos por la vida, por la justicia y la libertad. El Mecha estaba convencido de que la organización territorial es el camino, por lo cual continuamos con su llamado al levantamiento de todos los territorios para que Chile deje de ser una nación donde prime el capitalismo depredador. Hacemos un llamado a nivel nacional a que los territorios se levanten y ejerzan soberanía. Alejandro Castro, 3 de octubre del 2018. Por la conservación de la vida, la justicia y la libertad. Alejandro Castro presente, ahora y siempre. Cabildo Abierto, Quintero Puchuncaví.